Diario de Alejandría, como un ave desolada. Octubre 7, 2000. A Leonora Carrington. Allí está, extenuado. Me mira con sus ojos agonizantes, como si ansiara morir. En el templo de la sabiduría escribe un epitafio. Me observa de nuevo, más allá, en el monte sacro, desde el castillo Comburg, desde la miseria del mundo. Es un hombre del siglo XIX, por cuyos ojos entiendo la ráfaga de vida de nuestros últimos días. Profeta, el manto de iris en su cuerpo, la Magna Mater, la Puebla Bolívar, el Cóndor Cunca, Guayaquil, un camino de cantos grisáceos y gastados que conduce a una casa hoy muerta por el pregón de la acera, bajo la sombra de un enorme edificio de cristales oscuros, semejante a un buitre. Caracas, Lima, Bogotá. Alguien le ha colocado su última camisa, Fernando Bolívar, Reverán. En San Pedro Alejandrino, me mira con alguna nostalgia muerta, apenas puede consigo mismo. Ha olvidado sus viejas lágrimas inclementes, la vida de las proclamas y discursos lo ha agotado. Ahora es un finísimo árbol soterrado. Con uno de sus dedos señala el futuro. Simón Bolívar, libertador, presidente de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Me mira desde un péndulo de tiempo, desde alguna colina occidental, desde los brazos del Arauca, ojos, boca, labios angustiados. Yo venía envuelto con el manto de iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco, al dios de las aguas. Soldados, bridas, trompetas, brigadieres, humo de pasto, cañizas, alforjas, tamboriles, gaitas, el alma triste como un ave desolada, como el pasero solitario, el gorrión solitario de Leopardi. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes.